Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Sobrará de meu corazón, Pontevedra e a miña paixón. Gañe sus perdas que animaré, Dourana te son fanático. Para que pruebes. Dale. ¿Estamos? Estamos. Bueno. No estáis equivocados. Aunque veis cuatro caras aquí, no es lunes. Estamos a viernes. Hoy se juntaron los astros y los señores... bueno, luego lo diremos, pero hoy Pablo puede estar gracias a que por fin pude librar un viernes. como preocupado. Gracias a Dios que va bien la empresa. Buenas a todos y a todas. Estamos ante un nuevo capítulo de la previa y jornada 10, para hablar del partido Pontevedra-San Fernando, a ver si es el partido de la redención. Pero bueno, antes de meternos ya en faena, vamos primero, como siempre, a saludar a todo el mundo. Primero voy a saludar a Pablo, ya por alusiones. Tenía ganas de decir esto a Pablo con las manos libres. Aquí están. Las manos libres y las orejas libres, porque normalmente estoy escuchando, o sea, lo cazurro, que siempre hace referencias a que no estoy, y yo escuchándoos mientras hago material o mientras estoy en algún lado currando. A ver quién hace lo mismo, qué nivel de implicación. Pero luego no rajas de que el sonido está mal, el sonido está arriba, está abajo, o sea, bueno, lo mantienes. Eso siempre, cuando no se está, no se puede rajar. Solo se puede rajar si se está, salvo que estés en un taxi y en camino a Barcelona. Esto se andará otra vez. Bueno, y seguidos por abajo los Manus. Primero, Manu Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos los cuatro porque hay que hacer piña. Todo apoyo es poco. Así que una jornada, una final, como ya dijo el míster, y tenemos que estar todos. Y por último, Manu Quiroga, desde la técnica. A ver si hoy que somos cuatro no se te complica mucho la cosa. Bueno, hola. Hola a todos y todas, estoy aquí nivelando audios, que fue lo que se me olvidó al principio, pero ya creo que se escucha bien, si no que nos lo digan. Pero bueno, que tenemos un comentario aquí, ya Alex, que dice aquí Cristian que le tiene una sorpresa para nosotros. Para los 100 programas, es para los 4, pero solo se lo puedo dar a uno. Pues ponernos en contacto con él cuando sea en Pasarón, porque yo ya hasta Navidad igual no paso por allí y ya haremos algo con él para poder enseñarla por la sorpresa a todos después. Sí, no, no sé. Yo igual soy mal pensado o algo así, pero suena raro, pero bueno. Gracias, Cristian. Bueno, ya, aquí estamos. Capeando hoy la lluvia que cae aquí, no sé, en Oviedo. Ah, pues aquí yo estoy estupendo aquí, ¿eh? Aquí en Asturias no ha caído nada. Hace muchísimo calor. Ahora creo que no llueve, pero bueno, antes llovió mucho. Pero bueno, antes de meternos en faena con este partido, creo que tenemos un poquito de actualidad. Esta semana no dio tregua. El Pontevedra es una máquina de dar noticias y de generar informaciones paralelas a lo que viene siendo el fútbol. Por introducir un poco lo que va a ser el partido, que luego hablaremos, pero bueno, recordamos que es domingo, 5 de la tarde en Pasarón, contra San Fernando, y que, por abrir un poco con el bloque de actualidad, nuevamente, si ya había pasado hace 15 días con el partido anterior en casa, que fue contra Celta B, que se fueron al SEC, esta vez el Pontevedra estuvo con los chicos y los niños y las niñas del Colegio San José, y para que no dijésemos que no se preocupaban por la pública, también, aunque no hay fotos, pero sí que estuvieron en los institutos de Asunqueira repartiendo entradas, ¿no? Sí, hay fotos, o sea, fueron Alex y Charles y el entrenador también, por cierto, que aunque no lo dicen en el tuit también está, no, sí que está, vale, pero no lo nombran en Twitter, pero estaban en el pabellón de los deportes, fue un poco raro, o sea, entiendo que fue una quedada organizada. Porque resulta que el San José hace educación física en el pabellón, un dato no que me sabía. Contaron ayer. Vale. Ostras, ¿van desde la plaza del Teucro hasta el pabellón cuando tiene educación física? Ciudad de Pernil, Amabel, amigo. Ostras, tío. Uf. Vale. No lo sabía, la verdad. Creía que teníamos que ir a Asunción. Está el puente del Burgo peatonal, hay que aprovecharlo. Sí, pero si llueve o algo. Bueno, igual lo tienen a primera hora siempre y ahí ya los niños se quedan y luego vuelven o algo así, ¿no? No sé. No, van saliendo. Cuando llueve, pues no, o no van y ya está. La plaza del Teucro, como no pongas unas porterías con jerseys, no sé yo. Al final. No sé, pero igual tenían, joder, el Valle Inclán tiene gimnasio interior. Es un poco caca, pero tiene gimnasio interior, por ejemplo. Un sótano tienen. Bueno, algo es algo, ¿sabes? Y tiene vestuarios y todo, yo qué sé, no sé. Pero algo. Mucho mejor el Sánchez. Ya está. Bueno, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Pues lo que son los que le quedan, Valle Inclán y Sánchez serán los siguientes, supongo, también, pues serán invitados en breves a algún partido del Pontevedra. Todo se andará, van cambiando de centro. Ahora, las Doroteas. Ahora quedan Doroteas, luego Sagrado Corazón, luego los Sauces, luego el Sagrado Corazón de Marín, y luego si eso algún público. Sagrado Corazón? ¿Cómo que Sagrado Corazón de Marín? ¿Qué dices? Es que no sé cómo se llama. Hay uno, hay el Sagrado Corazón de Jesús, que es el de arriba. De... Placeres. Es Placeres. Ay, perdón. Placeres no es Marín. Perdón, que los de Estribela se enfadan. Perdón, de Estribela y de Placeres se enfada la gente. Perdón, sí, sí. Tienes razón. Vale. Pues el San Narciso, invitará al San Narciso. Y luego, pues eso sí, eso. Pues al Alba del Limés, eso, el Campolongo, uno de estos, o la Xunqueira, tal. Bueno, más allá del meme. Lo importante es ver niños y gente joven en Pasarón, como alguien que teníamos aquí en el chat antes, una chica que se llamaba Bea, ¿no? Mm. Que decía que ella que le habían dado una invitación. Pues eso es lo importante. Al final, bueno, al final van recorriendo todos los centros educativos de la ciudad y no solamente algunos, pues estupendo, pues le tocará al que le toque. Más allá del meme, que yo creo que ya va a haber suficiente negativismo a partir de ahora en la temporada, yo creo que lo único que tiene que hacer el Pontevedra es no dejar de hacerlo, sea cuales sean los resultados. Porque yo creo que incluso con esa imagen de Charles, Alex y Antonio, pues hasta hay un pequeño matiz de unidad. Es decir, al final, de alguna manera es importante que sigamos viéndolo y que no perdamos tres partidos y dejemos de hacerlo porque estamos todos encabronados. Suele pasar, ya no sería la primera vez que la acción-reacción del club suele ir tremendamente ligada a los resultados deportivos y aquí sí que no se debe de hacer. Pero bueno. No, estoy de acuerdo, está bien, además llevaron a buenos protagonistas, o sea, llevaron a Alex y a Charles y a Antonio, o sea, que está guay. O sea, la siguiente, pues que vaya Rufo y que vaya Churro, pues que Churro ya fue, ¿no? Pero bueno, está bien escogido, está bien hecho y guay, oye. Ya nos están llamando Palmeros, que sepas. El meme de los privados, pues está bien. Ya he hecho el meme, a ver, también. Palmero, ¿quién está? Ya nos están llamando Palmeros. Entonces, igual lo dice porque, no sé, por no sé si habla de entrevistas o no sé, igual quieren que hablemos de entrevistas. La entrevista que le hizo Surcho a Soto en el diario de Pontevedra, que está muy bien, la verdad, que habla un poco de lo que es la dinámica del club, lo importante que es para el equipo que se quiten ese bloqueo mental que tienen y sobre todo recalca, y eso es muy importante y tenemos que tenerlo claro, que la plantilla, nosotros lo pusimos en duda el lunes, que la plantilla está al 100% con Antonio y que es un tema mental. Y ahí creo que Manu Otero, que es el máximo defensor del Antonio Neta, debe estar contento con lo que dice Soto. Espero que sea verdad, quiero creérmelo. El lunes hubo una reunión y bueno, hasta donde no estaba dentro, pero bueno, hasta donde yo sé, se contaron las cosas, lo que funciona, lo que no funciona, lo que guste, lo que no gusta, y la conclusión es que estamos todos en el mismo barco y todos armar a tope para salir de esta situación cuanto antes. Como empieza a haber rencillas o alguien que no crea, o alguien que vaya contracorriente, va a ser malo para todos. Entonces, bueno, por ahora estamos todos en el mismo barco. El subtexto ese del feliz y con ganas a mí me llama la atención, ¿no? Por verle algo a la entrevista. Obviamente nadie va a decir, ni va a decir el que esté en contra del entrenador. Es de primero, ¿no? Pero bueno, sí que en el subtexto de la entrevista sí que se pueden ver cositas, ¿no? Y yo creo que va por ahí. Al final, el mensaje de Soto no deja de ser que cada uno dé el máximo. Seguramente no cuestione que alguno no lo dé, pero yo sí que leo un poquito entre líneas, ¿no? De que hay gente que tiene que dar más y de que todo el mundo tiene que dar el máximo, que al final no es nada nuevo, ¿no? No lo descubre Soto. De hecho, yo creo que el personaje o la personalidad, en este caso por Suso, sí está bien escogida, porque de la actual plantilla, si alguien no es sospechoso de no estar con el entrenador o de hacerle la cama, lo que se quiso decir en anteriores semanas por el bajón del equipo, quizás Soto, que bajo mi punto de vista, igual es el jugador de los que estaba el año pasado que está a mejor nivel que la temporada pasada. Sí, sí, la verdad. Y aquí sí que lo hemos criticado la temporada pasada, sí que se le criticó un poco porque igual no daba el nivel que se le pedía, pero yo creo que no sé si porque el resto del equipo bajó el nivel o él lo subió mucho, pero yo creo que es uno de los que sí que está más comprometido y que tiene mayor intensidad, mano. Y que tiene mayor intensidad. Que es lo que pedía yo el lunes, y eso, yo pedía mayor intensidad y de compromiso, que luego me tirabais piedras, pero bueno, yo creo que sí. Intentaba destacar alguna frase aquí en el navegador, pero es que hay poca noticia en la publicidad que suena al diario, ¿sabes? Entonces, pues, está fastidiado esto. Pero bueno, que debe estar subida todavía la web, que quiera que la lea, que merece la pena. Además, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me parece que como entrevistador, Susi es un tío que hace buenas entrevistas y que merece la pena leerlas. Sí, sí, sí, sí. Podemos hablar de las entrevistas también, si queréis. No sé si, por no pisarnos mucho el contenido del lunes, que podemos hablar largo y tendido de ello, si queréis dar una pinceladita de lo que pensáis de la otra entrevista de la semana. La de la peña de Querruelo. Sí, por ejemplo. Hostia, esto es mal. Acepto cookies y me recarga la página. Qué mal iba yo esa página. Tiene Pontevedra. El nivel de las entrevistas es igual que la del diario. Parecido. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hombre, cuenta un poco de qué estamos hablando, ¿no, Alex? Mientras pues carga esto. Que el club inauguró una sección en la página web del Pontevedra con entrevistas. Hay que decir que me parece que corren demasiado, porque dos entrevistas en dos días es como muy rápido. No sé si van a poder ser capaces de mantener ese nivel. Luego, si quieren que la web tenga contenido, igual deberían espaciar más las entrevistas. Pero bueno, si ellos les dan por una entrevista al día, adelante, queda a tope con eso. Es como, y por supuesto, como las tandas de penaltis. El próximo mes repiten, protagonistas. La primera entrevista, evidentemente, no podía ser con otra persona que con la presidenta del club. Oye, me encantaría que hubiera una sección... me encantaría que hubiera una sección de un entrevistador con la misma protagonista... Y así en bucle durante los 10 meses, 10 entrevistadores diferentes con la misma protagonista. ¿No sería un ideo? Y las mismas preguntas. Perdón, Alex. Es que me estoy imaginando. Bueno, en este caso fue Xavier Fortis el que hizo la entrevista. Yo antes por ahí leí algún tuit o alguna queja con Fortis. Yo personalmente creo que las preguntas que le hizo, y quizás no todas son las que yo le hubiera hecho, a lo mejor hay alguna que la hubiera hecho de otra manera, pero le hice una serie de preguntas, el campo, la baja afluencia pasaron, el tema de no sacar la campaña de socios antes, o hablando de las cuentas, todas esas preguntas yo creo que se las hubiéramos hecho, aquí estamos dos personas que trabajamos en medios de comunicación, Manotero y yo creo que son preguntas que le hubiéramos hecho si tuviéramos la oportunidad de entrevistarla. Pero es que no es el medio, Alex. Eso es evidente. No se hace en un medio oficial. Claro, sí. Es ahí es lo que voy. Es el giro, que es lo que me ha sorprendido, el pequeño giro que ha dado la página web del Pontevedra, que pasó de la novela histórica, con toda esa historia que hacía de referencia con de los pontevedreses míticos, a la ciencia ficción. Ahora hacemos entrevistas ciencia ficción en las cuales pues se dan respuestas, pues... que no corresponden, no se responden a la verdad. Y que no son ciertas algunas. Claro, o sea, no todo lo que se dice en la entrevista. Como decir que hay 9.000 personas acompañadas del equipo en Salamanca contra el Salamanca, no es verdad. Pero bueno. Y sobre todo, yo me voy a ceñir a una frase en concreta que todos sabemos bien cuál es, que es cuando dice que ella está a disposición de todos los medios de comunicación que han querido. Aquí. Ellos son accesibles, escrito a socios, aficionados, empleados, país... o periodistas que quieran hablar conmigo. Periodistas. Sí, sí. Espera, me voy a poner en primera plana para decir una cosa solo. Presidenta, señora Lupe Murillo, nosotros somos aquí dos aficionados y dos periodistas. Y como escucha todo el mundo, pues nosotros ya lo hemos hecho por los canales habituales que se hace, pero aprovechamos públicamente para invitarle a usted a que venga un día a nuestro programa, ya si quiere a través de internet o en un presencial, y que tenga una entrevista con nosotros y hablemos tranquilamente y responda a nuestras preguntas, ya que le gusta tanto, quiere responder a cosas. Nosotros la invitamos públicamente, como ya lo hemos hecho privadamente, pero nunca se nos ha dado respuesta. Entonces, desde aquí, públicamente, y lo volveré a decir el lunes, porque ya ha puesto esta frase usted, entonces la invitamos públicamente a que venga aquí si quiere. Ya está. Era lo máximo que tenía que decir. ¿Desde cuándo tratas de usted a la presidenta, Manu? Bueno, yo... Las entrevistas por formalidad... Claro, por eso. Luego, si hacemos entrevista, depende, ya arreglaremos el tuteo o el no. Si ella nos trata de usted, pues nosotros la trataremos también de usted. El estilo de entrevista también sorprende, porque normalmente se suele tratar de usted al entrevistado. Mm. En cambio, aquí en la entrevista la tutea. Bueno, porque son amigos, porque son conocidos / amigos, ¿no? Yo tengo entrevistado amigos y conocidos con los que tengo confianza, pero en la entrevista es de usted. Puestos a dar pero pinceladas. Era otro tono. No era una entrevista informativa, era una entrevista para la página web, no era un medio de comunicación. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista del entrevistador y de la entrevistada. Mira, yo lo que tengo que decir es que las explicaciones o atender a la prensa, las preguntas y tal, llevamos mucho tiempo esperando a que responda muchas preguntas. Y en esa entrevista ni las responde, ni las aclara. Aunque están bien planteadas, hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Sobre todo relacionadas con este pasado verano. A mí, y yo creo que deberíamos ya ir cerrándolo porque... ¿Me dejáis decir algo? Sí. Vale, luego yo. Venga. No, dale. Dale. No, pero creo que encaja mejor lo tuyo, porque lo mío cierra bastante bien. No, a mí me sorprende que un periodista tan reputado como Xavi Fortes se ofrezca a hacer una entrevista a una persona en su propio medio, que sabes obviamente que te va a contestar cosas que no sean que sean positivas o que le hagan quedar bien. Me sorprende que se haya prestado a esto. Y me sorprende también las preguntas. Entiendo que fueron escritas y se mandaron por escrito, que no, porque no hay ninguna repregunta, ¿no? Que es lo típico y lo habitual que se hace en el periodismo. Entonces, están por escrito, entonces una entrevista por escrito es súper sencilla para alguien como una presidenta de un club de fútbol. Me sorprende, la verdad. Y a mí la entrevista me parece, sin más, no me causa interés. Nada, y yo respecto a la sección de la web, que creo que realmente, como dice Alex, es muy difícil de mantener en el tiempo, y creo que es una arrutada, ¿no? Como muchas otras, esperemos que no, igual me callan la boca. Si me dices, vale, va a haber una sección en la web protagonizada por entrevistas de Xavi Fortes, pues por ser un periodista que le quiere al Pontevedra, bueno, pues te lo compro. Pero de repente una entrevista de Xavi, la siguiente va como medio sin firma a una peña que, pues, con todo el cariño y respeto a la peña, hay que roerlo, no representa ahora mismo tampoco el grueso de la afición, pues un poco a nivel de peñas, ¿no? En un momento en el que no hay ni siquiera peñas en las gradas, haces una entrevista a una peña, no sé, me parece cutre, y yo creo realmente que no van a ser capaces de mantenerlo en tiempo. Y vuelvo a lo mismo, no es función seguramente del club tener que hacer entrevistas, hay medios por todos lados, hay un podcast que las hace, hay una tertulia de Radio Pontevedra. Jugar a hacer periodismo en la página web oficial, pues a mí tampoco me parece acertado. No sé, una cartita de editorial de la presidenta en web presentándose, pues lo vería. Una entrevista de ese tipo como contenido estático de una web, lo mismo que Manu, a mí no me genera interés. Es más, ha generado más rechazo y más crítica que interés real. Y eso, desde el punto de vista de la persona que lo ha planteado, no es muy acertado o inteligente, en el sentido de saber porque que iba a generar hate. Nunca, no, pero estamos contentos. Pero cualquiera que la viera o que la planteara sabía que esa entrevista podía generar hate. Es algo que se podía haber evitado, simplemente. Ya hablo a nivel de cómo se haya ideado la movida, ¿no? Pero bueno, sin más. El que la quiera consumir, que la consuma, y el que quiera consumir otras cosas, que consuma otras cosas, ¿no? Para eso estamos. Pero siempre con moderación. Dice aquí que le tenemos envidia a Fortes porque él entrevistó al presidente del gobierno y nosotros no. Hombre, pero todos el gobierno, a la presidenta del Pontevedra, que es más importante. Sí, aparte, en la mesa de Onda Arlequinada somos todos iguales, ¿eh? Oye, pero ¿entrevistó a Xavi Fortes a Charles? ¿Ah? No, ¿no? Igual sí, ¿eh? Yo prefiero. Bueno, no sé. Bueno, continuamos. Okay. Sí, nada, si queréis por cerrar un poco el bloque de actualidad, bueno, yo había comentado que me llamó por llamativo que había metido en escaleta que Racing de Ferrol hoy anunció un fichaje, porque la verdad que me parece llamativo en estos momentos de la temporada, y precisamente un equipo que está ahora mismo arriba y no parece que necesite refuerzo, se firme a un lateral, creo que es Aitor Pascual, que además es un chico de Ferrol. Y lo que van a denunciar hoy, igual supongo que será por algún lesionado. No sé si Pumar se lesionó. Sí, Pumar se lesionó, pero no sabía si era gravedad. Sí, le dieron la baja. Uno de los dos lesionados era de gravedad. Pero a mí me contaron, corregidme, que eso ya no existe. Sí que existe. Pues sí, tiene que existir, si no, no podían firmar a este hombre. No, porque tenía al menos tenían el hueco de la ficha libre. Pero solo pueden fichar jugadores sin equipo, sin ficha. Claro, pero este no tenía ficha. O sea, este estaba en primera o segunda. En primera y en segunda en la Liga de Fútbol creo que sí que te permiten fichar de otro equipo. Te dan un plazo. Claro, pero... En caso de lesiones graves de larga duración. Vale, mira, dice aquí si se puede, no dice aquí si se puede, pero tienen que ser libres, ¿ves? Pues eso. Lo que nos, bueno, no, con Yelko es distinto porque Yelko, nosotros sí que teníamos la ficha libre para Yelko. Pero yo creo que el Ferrol tenía ficha libre. Pero bueno. Aunque tuviese, da igual, podían. Si no tuviese. Con Iker Alegre, ¿no? ¿O qué? En su momento. No, Iker Alegre pudo volver. De hecho, volvió en la última jornada. Sí. Pasó con Javi López. La baja de Iker Alegre. Javi López. Sí, puede ser. Pero Javi López, yo creo que Javi López fue en Navidad, ¿eh? Se dio de baja y se fichó a alguien en Navidad, pero no vino nadie con el mercado. Fuera del mercado, no. No. Y no sé si tienes preparado, Manu, el super merchant que tienen ahí los compañeros de Siareiros, a quien le interese, por cerrar ahora y ahora ya los metemos a hablar del partido y del rival. Pero bueno, estas cosas siempre están muy chulas y los de Siareiros siempre hacen un merchant muy chulo. Esta vez acaban de sacar un cortavientos que bueno, que como ellos nos apoyan también a nosotros en nuestras cosas, pues también hay que apoyarlos a ellos. Y ahí lo tenéis, es un cortavientos de color negro con hay que rolo por detrás y el logo de Siareiros por delante y PCF. 35 euros para los que son socios y 40 para los que no lo son. Precios de, bueno, lo que cuesta el merchant. No creo que ellos tampoco hacen tampoco negocio con esto. Y bajo reserva. Sí, bajo reserva. Yo ya lo he reservado, que lo sepáis. Aunque no me ha contestado, muy mal. Yo creo que menos la sudadera, que no la tengo, y una camiseta de las primeras, tengo todo el merchant que tienen ellos, la verdad. Está guapa, a mí me gusta. Sobre todo las bufandas. Bueno, las bufandas ahí se ven. Sí. Está guapa. Oye, bien por Siareiros que hace cosas de estas. Nuestra camiseta saldrá en breve, por cierto, ya. Que lo sepáis. Hablando de merchant. Y bueno... ¿Vamos ya con el partido entonces? Ah, pero hay un partido. Hay un partido. Aunque parece que no, no es que hay un partido, es que es una final. Ya lo dijo Manu antes que lo dijo el míster. Y no sé si estuviste tú, Manu Otero, en la rueda de prensa y cómo viste a... ¿Fue Diego? Esta semana estuvo Diego, sí. ¿Escuchaste al menos? ¿Lo pudiste escuchar al menos? Sí, la escuché, pero bueno... Un poco se le ve preocupado, lógicamente, porque el equipo no... Yo sigo, estoy de acuerdo con él, que dice que no a nivel clasificatorio, porque es demasiado pronto y la permanencia está ahí. Va a haber los equipos del vagón de cola, no creo que se vayan a despegar mucho, pero sí a nivel anímico y más con lo que viene después viendo el calendario. Pero este partido hay que ganarlo sí o sí, por lo civil o por lo criminal, da igual que le ganemos como le ganamos al Talavera jugando mal o jugando bien. Y bueno... Hay lesiones, hay bajas que no tuvimos en toda la temporada como la de Yelko, que a ver quién lo releva, porque Borja está como está. Y bueno, a ver qué se presenta. Mira, ahí que te está rozando el micro. Sí. Con tu micro, míralo bien, porque te está rozando la camiseta o algo camiseta. Y se nos mete un poco de ruido. Sí. Pero bueno, no te preocupes. Bueno, pero a ver, San Fernando, son de Cádiz, son de un pueblo... que es casi ciudad, que es más grande que Pontevedra. Tiene 90,000 habitantes o algo así creo que era. Tiene un entrenador conocido, mediático. ¿No? Mediático. ¿Pero es bueno o no es bueno? Porque es Alba Ballesta. Hombre, metió al Algeciras en playoff hace unos años, hace un par de años. O sea que sabe lo que es jugar un playoff a segunda división. O sea que digamos que hicieron un buen cambio cuando lo pusieron nuevo. Es llamativo, un cambio llamativo. Jornada 4, el San Fernando venía de... La primera jornada ganó y perdieron un partido. Tenían, creo que, 5 puntos de 12 posibles. Tampoco es que eran unos números pésimos, ¿sabes? Entonces, el presidente de San Fernando, Antonio, lo colgaba en la Plaza del Pueblo. Entonces, en la jornada 4, echar al entrenador... Si es por resultados, ¿eh? A lo mejor hay otros motivos que no sabemos cuáles son. Lo cierto es que al final... y Salva les dio la razón porque hasta la semana pasada contra el Mérida... No perdió ningún partido. Ya. Pero, o sea, solo ha perdido contra el Mérida, entonces. ¿En Salva, sí? Ah. O sea, que nos van a meter un palizón que flipas. No, bueno, en la retina también tenemos un poco todos los que vimos el partido contra el Deportivo. Que a mí es lo que me preocupa. Del tipo de partido que se puede llegar a dar, ¿no? Que empiece la ansiedad y con ese rollo de no marcar. Ya vimos el partido que él hizo de final al Deportivo metiéndose y haciendo todo el juego sucio, llámalo como quieras, que te tiras al suelo y de no jugar ni un minuto. Y a mí eso me preocupa en el estado en el que está el Pontevedra, porque como empiecen las prisas o como nos marquen un gol, yo creo que es el tipo de equipo que así no tenga que jugar durante 50 minutos, exactamente igual. Entonces yo sí que creo que el Pontevedra tiene que ir muy bien arriba, tiene que generar muchas ocasiones y no puede jugar algo que está jugando ahora mismo de no tirar ni una vez a puerta, porque si no con este equipo aún me vuelvo yo un 0-0 de libro. Hay que ser positivos, hombre. Va a ser el Pontevedra que se anticipe el marcador. Sí, sí, no, si no me vas a encontrar a mí en el lado contrario, pero también te digo que es un equipo que ya dicen. Por cierto, ¿por qué dice tanto? Todos los equipos transicionan bien. Yo siempre le escucho a es un equipo que transiciona muy bien, Parece ya el tener un mérito tremendo de Luisito. Solo le escucho transicionar a Antonio. Es que es el nuevo fútbol, sí, es así. El nuevo fútbol es títulos, dominar las transiciones. Ya tenemos títulos y ganamos, transicionando. Punto de transición. Transición hacia las victorias. Sí, pero es lo que nos hace daño, ¿eh? Porque contra el Mérida perdimos el contragolpe, Linares prácticamente, fue una jugada así rápida también. Entonces hay que prestar atención a esas cosas. Que... Oye, a ver, y sacar el provecho. Hombre, hay que tener en cuenta que ganaron también en Riazor, que eso, bueno, el tampoco, no sé si ahora es mucho mérito o no, la verdad decirlo, porque el Depor también está un poco ahí de capa caída, pero lo que nos costó a nosotros, o sea, aquello de empatar, pues algo bueno tendrán. Ese digo partido yo. Fue una locura, ¿eh? No se acabó, le metió 10 minutos de descuento el partido contra el Depor. Y fueron pocos. Sí. Pero bueno, pone Locolín en el chat y dice que, por lo que sé, los equipos de Salaballesa son los clásicos, defender atrás y contraataque, no hacen otra cosa. Es que eso es precisamente lo que a nosotros más daño nos hace. Y si a eso le sumas que aciertan en una, en la primera parte, se nos viene un mensajero 2.0, como hicieron en Riazor, con los jugadores súper nerviosos del Pontevedra y nosotros todavía más. Y ahí eso puede ser una merienda de caníbales. Qué bien lo estamos pintando, ¿no? Oye, viva. Vamos todos a pasaron el domingo a las 5. Positivismo, caché. Paliza no nos va a meter, eso no va a pasar. Tienen 5 puntos fuera de casa, en 4 partidos. Quiero decirte, no es aquí el visitante del siglo. Y vamos, yo lo que no quiero es que sea un tostón y que se vea ocasiones, pero no veo a un San Fernando marcándonos muchos goles. O sea, no, vamos, es que tiene. ¿Qué tiene fuera de casa? Una victoria, 2 empates y una derrota. Joba, no sé cuántos goles tiene a favor. La victoria es victoria de Campanillas. ¿Qué es eso? ¿Campanillas qué es eso? Bueno, ganar en Riazor, nosotros no somos capaces. Estuvimos a puntito, pero es lo que siempre estamos a puntito de, pero nunca damos el paso para conseguir superar esa barrera de la puntito. Estaba buscando, porque creo que había visto un dato, aquí, a ver si lo encuentro aquí, primera red. Bueno, Pontevedra sabemos que no perdió en casa todavía, pero creo que también es uno de los equipos que menos goles encajó en casa de todo el grupo, no, lo que estaba viendo. Pero... Yo había visto en Twitter de Grada B Pro, el usuario de Grada B Pro, que éramos de todas las terceras categorías europeas, éramos como el 97. O sea, de 100 equipos, el 97 peor. O sea, ¿mitad de tabla? Sí, no, ¿cómo? 100, ¿cómo 100, 97. Éramos como lo peor de lo peor, ¿sabes? Una cosa así. O sea, que tenemos para... De aquí, ¿sabes lo bueno? Que de aquí solo podemos... En España hay 40 equipos. En España hay 40 equipos, en las divisiones. Lo hacían como por coeficientes o no sé qué hacía, ¿sabes? Es una cosa rara. Pero, nada. O sea, no, pero míralo, estamos en el top 100 del... Claro. Ay, positivismo. Sí. Mira, lo que pues sí, mira, dice, el dato confirmado, ¿eh? Somos el equipo con menos goles encajados, o sea, que menos goles ha recibido en casa en toda la temporada, de momento. Es que dos goles y los dos del Celta. Como bueno, dos, pues, uno. No, miento, no fue del Celta, no, uno del Celta y el otro que lo metió. Nadie más. Era el Corcón. Y como dice Locolín, el único partido jugamos domingo a las 5, ganamos 3-0. Solo había que meternos en el horario habitual. Ya está, claro. Está ganado. Ya ganamos. Yo ya no iría. No, si no va, seguro. Sí, eso es verdad, pero bueno, no va a ser el caso. Lo que tiene este San Fernando, aparte de velocidad y buenas transiciones, es mucha vieja gloria, que algunos no son ni viejos, porque tienen a el Viaviani este, que es el jugador así con más nombre que tienen, que lleva ya 3 años allí, se lo ficharon con 30 años de la Serie A, es un tío que jugó en el Inter, que jugó en la Sampdoria, que jugó en el Parma, y pasó de jugar, no sé, indiscutible, pero tener a sus 20 partidos en la Serie A, creo que eran en el Parma, a ir directamente a Segunda B a jugar en la liga esta de la temporada esta de la transición, que estaban reconstruyendo la Segunda B al San Fernando. Mirad, puestos, o sea, al... Todos son buenas noticias, vamos, estamos no, aquí... Puestos, mirad, puestos al positivismo, que yo creo que también hay que recordar la... Bueno, aparte de lo que dice aquí Garante de FCF, de que los últimos 26 partidos en casa solo perdimos 3, en el partido que más nos reventaron y nos pasaron por delante, empatamos a unos. En los otros, más o menos, dominamos sin gol, pero también... es decir, el del Reino de León, ¿cómo estamos fue? Hablando en casa, como locales. Y es importante. Al final también yo sí que confío en que la grada no de pena, en que la gente no sea un partido invernal de estos horribles de no aportar absolutamente nada, y enganchemos un poquitito más ahí de positivismo también desde ahí, porque es que yo le tengo pavor a que todo se empiece a torcer a nivel ánimo y a nivel grada, porque puede ser el principio del fin. Entonces la gente está hasta los cojones, pero realmente hay que dar un punch más ahí, seguir haciéndose fuertes en casa y no olvidarse de que si no perdimos durante tanto tiempo en casa, entre otras cosas, sería gracias a eso muchos partidos, ¿no? Sí, además yo creo que Antonio incide mucho en eso, en agradecer a la afición y en decirlo. Contra el Celta lo dijo en la rueda de prensa, que cuando pasaron aprieta, la afición le da el empuje que el equipo necesita y tal. Y ha insistido mucho. Es una persona que a lo mejor a veces a Ángel había que sacarle el tema para que nombrase a los aficionados, y luego decía la frase que a lo mejor te servía para meter un 4 líneas de o sacar un titular, pero Antonio ya lo saca él sin que le pregunten. O sea, es consciente de la necesidad que tiene el equipo de tener a la gente detrás. Sí, y luego que la gente no se olvide de, porque ya lo veo, de repente imaginaos que ganamos 3-0, es que esto será una banda, no es el rival a batir, no es nuestra liga. Es decir, también... Sí que es nuestra liga. No, por eso, pero empezar a valorar, por eso empezar a valorar también eso, ¿no? Porque es un clásico, ¿no? Yo el otro día, no sé a quién, del Talavera, pero a quién le ganamos, cada vez que ganamos por un resultado muy positivo, a estos es que eran muy malos. ¿Sabes? Empezar a darle... Pero será el año pasado, porque objetivamente éramos todos inferiores a nosotros. No, pero empezar a darle valor a las victorias, y si hace falta, si gana el equipo, pues agradecerlo al final, ¿sabes? Darle un más valor a todos los resultados. Igual que el otro día, al final fue un milagro empatarle al Celta B tal y como se había dado el partido, y la gente, pues mira, hasta luego, se fue para casa, ¿sabes? Pues si realmente ganamos, pues que haya ese punto. Porque es que el equipo lo necesita. Yo lo que veo es que no entre en el mundo cabizbajo este, que ya me está dando un miedo, a veces preocupante. Yo, es una sensación mía, del ambiente, no es porque llueve o algo, pero... Yo pido una cosa, y es... Que jueguen a algo, o que jueguen, no pido que jueguen muy bien, pero que jueguen a algo, que no sea un... Sí, que nos den cosas, que es lo que decía aquí alguien en el chat, que si yo pido equipo... ganar, me da igual que no juegue. Pues yo no, tío, pero que el equipo es que yo voy el domingo a pasar un buen rato también, ¿sabes? Si voy allí a ver un partido asqueroso, no, yo ver un partido como lo ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo sabe, el Atlético de Madrid, yo no iría, aunque fuera colchonero, a ver los partidos del Atlético de Madrid, me aburro. ¿Qué coñazo de partidos? Ha cambiado un poco, ¿eh? Ya no es lo de antes. Bueno, a Pasarón se va a sufrir. O el Getafe de Bordalás, si quieres. O estos equipos que eran ahí asquerosos, ¿sabes? Que no jugaban a nada, pero bueno. Pero si no hace falta que vayas a hablarles del Getafe. Si es un partido como el de León... Yo me voy en el minuto 30, te lo digo ya, ¿eh? Paso. O sea, te digo luego de verdad. Luego te coge Movistar Plus por la calle. La gente retirándose antes del campo. Hay un penalti y tal, y lo falla. No. A ver, que jueguen a algo y que se pueda jugar. Porque también hay que ver, si decís que está lloviendo tanto y que va a llover y que no sé qué... Pero en el vestuario nuestro están los tacos de lluvia. Aquí no quedan, pues, en casa. Aquí te vas hasta casa y los vas a buscar en un momento. O tengo que balón corra, carajo. Pero bueno. ¿Hay alguno así, de algún jugador? Porque por nombre sí que hay algún jugador destacado en este San Fernando. No sé si hay alguno que a vosotros de especialmente miedo consideréis que hay que tener vigilado. En el chat hablaban del que le metió el gol al Lep, porque la verdad no me fijé quién era y de algún que era un extremo. No sé si vosotros hay alguno que os parezca hay que tener cuidado con él o que lo traeríais para aquí, para el Pontevedra. A mí me suena el Juanmi Callejón este, pero tampoco yo. Es el hermano del Callejón que estuvo en Madrid. Bueno, está Bicho, ¿no? Ya lo nombrasteis, a Bicho. No, por eso lo digo. Bicho, todo el mundo lo conoce. Cuando estaba en su vuelta al fútbol sonó también para el Pontevedra y estuvo a puntito de venir. Y es un extremo. Hombre, depende del día que tenga. Para mí está jugando medio centro, creo, ahora, ¿eh? Lo han reformado ya medio centro. Es un jugador muy intermitente, pero... El campo ya dejó de ser extremo. Pues intermitente, pero que vamos, como tenga el día también te la hace, ¿no? Supongo también hay gente aquí que lo tiene controlado. Pero bueno, yo soy el único jugador, así que me suena más o menos de haberlo visto por ahí cerquita. El resto no tengo ni idea, la verdad. Estoy viendo aquí la... Hay un francés, un brasileño, un suizo, un argentino. El suizo lleva 3 goles, es el máximo goleador que tiene. Y un chino, increíble. Y un marroquí. Tiene un central que el año pasado estaba en segunda división también, que se llama José Carlos. Estaba en el Alcorcón. Portero de 38 años, uno de ellos, madre mía. Sí, una plantilla así bastante equilibrada. Tiene una mezcla de jóvenes y mayores, ¿eh? Uh-huh. Yo había jóvenes dicho, que juegan, que tienen minutos, que son todos tipo Miguel Román, que no es como el año pasado, que quitando a Miguel Román el resto de jóvenes parecía que estaban para rellenar. Oye, es buena noticia que estemos jugando chungo lo de que esté Miguel Román. Igual no nos llevan en invierno, ¿eh? Tienen al portero, el portero es del 27, no sé si es el titular, jugó 4 partidos, jugó en primera con el Atlético y en el Hércules. Mira, dice aquí Sergi Fernán, son un equipo peleón e teñen un entrenador que fai sacar o 100% do outro fútbol. O sea, que van a venir a meter leche. Bueno, pues que nosotros también somos veteranos en eso, hombre. Sí, sí, no sé a quién le leía, perfecto, para que Churre se saque la quinta amarilla y no juegue contra el Castilla, que el Castilla tiene delanteros muy rápidos, dijo uno por ahí. Yo también te digo esto que... Es broma, Churre, no te enfades. Yo también te digo que en las dificultades que está teniendo el Pontevedra, que son, bueno, para empezar, no crear ocasiones, ok, pero en la presión alta esa que le hizo la Cultural, por ejemplo, hacer eso en Pasarón es muy complicado, yo no creo que alguien venga en ese plan a Pasarón. Y a cerrarse atrás desde el minuto 1 tampoco creo que venga. Entonces, al final, yo sí que creo que podemos llegar a tener control del balón. El Pontevedra aprendería algo de ese planteamiento que tan mal le salió la semana pasada. Tengo la duda de lo de los 5 defensas. No sé si al final saldremos con eso o no. Porque al final el tema de Luis, no sabemos que es baja Seoane y Yelko, pero de Luis no sabemos nada, ¿no? Sí, Luis está para jugar. Está para jugar. Sí. Y al final la duda es si realmente haremos músculo atrás con Román y con Mario o precisamente para que Borja esté un poquito más acompañado, enganchado de atrás adelante o no. Yo tengo dudas también en la alineación. Lo que confío y creo que va a ser así, que el equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. Lo de salir como en Linares o en León o en algún otro partido a especular ya no puede ser, o como contra el Celta B. El equipo va a seguir a presionar arriba, a tener el balón en campo contrario y a presionar como se hizo con el Depor, como se hizo con el Talavera, como se hizo con el Alcorcón. Luego, ¿quién juegue? Pues ya se verá. Tenemos bajas sensibles, tenemos problemas en las bandas. Entonces, bueno, Borja, que no se sabe si está para jugar o qué ritmo de competición tiene. Pero bueno, y a ver qué pasa con los delanteros. Si juega Charles, si juega Rufo, si no juega ninguno. Claro, sí, a ver, según lo que dijo Antonio en la rueda de prensa, Luis está para jugar, ¿no? Como dijiste tú, Manu. Uh-huh. Sí. Araujo, yo creo que lo va a tener en el banquillo, porque dijo algo tal y como... Hay una cosa. Antonio, en la rueda de prensa, de bajas, habla lo mínimo obligado por las preguntas. O sea, de lo que diga, ni caso. Claro, pero él dijo de Araujo, bueno, empezó esta semana a ritmo del equipo, algo así dijo, ¿no? Araujo está para jugar. Bueno, también estaba Sebane para jugar y tiene una micro rotura, ¿sabes? Entonces, pues... jugó, pero bueno, pero es que eso son cosas que pasan. Claro, pues entonces igual en no este estaba. Club, sí. Sobre todo en este club. Claro. No, no, luego... y no solo en este club. Al final, Sebane está haciendo su propia pretemporada. Por muy bien que esté, por muy que esté como un toro en los entrenamientos y físicamente esté bien, está bien en los entrenos, pero una cosa es la tensión de un partido y otra cosa es el entrenamiento en el que no vas a intentar no hacerte daño. Y es normal tener roturas y cosas así cuando estás en pretemporada y algunos se quedaron fuera mucho tiempo este verano con nosotros. Sí, sí, pero yo recuerdo aquí, no sé quién lo dijo, o creo que fue Manu, que Sebane estaba como un toro. Y como un toro no estaba. Claro, o sea, a ver. Sí, sí que estaba. Sí, un toro que se lesionó. Que no aguantó. Claro, pero es una cosa ahorita la otra. Ya, Manu, pero no se lesionó de lo mismo que estaba, se lesionó en otra cosa. Ya, pero. Por lo tanto, le faltaba ritmo. ¿No? Por fin, la lesión de la pubalgia parece que quedó atrás. El problema es que, bueno, pues ahora por el esfuerzo, por lo que sea, pues al final estás cargado y es normal que puedas tener una pequeña sobrecarga o una micro rotura. Lo importante es que se detecten a tiempo y que no vaya más. Ya, que sí, no digo que no, pero no sé. Yo creo que Araujo no va a jugar de titular porque no se va a arriesgar. Y además, si no está Sebane, pues va a salir Bastos y dirá por la derecha y va a salir Alex por la izquierda. Yo creo, ¿eh? Dependerá de cómo esté el campo. Yo igual sí, porque hay que tener colmillo arriba. Y si no pones a Alex, no hay nadie que muera por las bandas y que dé profundidad al equipo. Ya lo tenemos como costumbre. Entonces, o sea, que pones a Araujo a la izquierda y Bastos a la derecha. Claro. Ya se hizo como costumbre lo de hacer la quiniela del 11 ahora. Como ya vamos a ver seguro que estamos en el 10 de 10, porque por obligación va a haber una alineación nueva al no estar Yelko. Si queréis a jugar al PC Full, jugamos. Y ya es costumbre desde las últimas 2-3 programas. Y yo el otro día me apunté el tanto de que yo creía que iba a jugar Sebane y con Bastos por la izquierda y acerté. Sí, acertaste. Sí. Yo voy a decir, yo creo que... que en el es lo medio que queremos jugar... o lo que pensamos que... Lo que queremos no, no. O lo que yo pensamos. Yo lo que creo que mola más lo que queremos, ¿no? Lo que creemos, ¿no? Lo que creemos. Yo creo que va a jugar Bastos y Alex. En el centro de defensa va a jugar igual Churre y Soto, obviamente. En el medio del campo va a jugar Román y Mario Ortiz. Y creo que va a jugar Bryce, Charles y John. Te falta uno. ¿No? Sí, me faltan 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno, y creo que va a ser Cacharrón en la puerta, por cierto. No, pero te falta uno de ataque. Ya, vale. Pues no sé. Oyer, sí. Pero es que en extremo... Y no, pero yo decía de que jugaran todos arriba. Pero, o sea, John de enganche... Bueno. Pues John por la izquierda, Oyer por la derecha, Charles y Bryce. John por la izquierda. Sí. Total, que vaya, al final va a ser cualquier cosa. Venga, Pablo, a ti te dejo elegir lo que quieres o lo que crees tú. Venga, yo quiero que Cacharrón vuelva a la portería porque cuando entró la temporada pasada cambió la dinámica del equipo y va a ser talismán. Y después va a ser Bastos, Soto, Churre, Alex, Román, Mario, Borja, Bryce, Charles, John. Hostia. Bien, tribote. ¿Cómo es que está arriba? Borja, Bryce, Borja un poquito por detrás de Bryce, Charles y John. O sea, básicamente Borja haciendo de Yelko Pino, pero con el refuerzo atrás de Román y Mario y sin bandas. Y Vaquero... ¿Lateral izquierdo a quién pusiste? Bueno, sin bandas. De Bryce lateral izquierdo a Alex. Bueno, no, a Bryce, o sea, a John haciendo de como medio de segundo punta, un poco de Bryce. ¿Y Bryce en izquierdo? Vas a cabrear a Bryce otra vez. Porque no quiere jugar en la banda. No, pero bueno, más hacia adentro. O sea, prescindiendo un poquito del mundo bandas de momento. Coges a John, a Bryce y a Charles y los pones ahí arriba. Que hagan lo que quieran y ya está. Que sí, que se vayan rotando. A ver. Bueno. Por cierto, una cosa. Somos un poco... Álvaro fue uno de los mejores de los últimos partidos y queremos cambiarlo. Somos un poco así. Un poco chungos. A ver, con cariño. Queremos, no. Cada uno quiere una cosa. Yo quiero cambios de dinámicas. Ya. Yo quiero que los saques de puerta no vayan fuera. ¿Sabes? Que me pongo muy nervioso cuando pasa eso. Venga, Manu, dale, dale. Yo no lo tengo muy claro, pero bueno, Cortés en la portería, en Bastos, Soto, creo que va a jugar Luis y Araujo. Es una churra el banquillo. Centro del campo para un tribote con Román, Mario y Borja. Y arriba, Alex a la izquierda. No sé si Ollero Rubio a la derecha. No, perdón, Bryce a la derecha. Perdón. Y arriba, Charles. Bryce a la derecha no suele jugar. Bueno, al revés, da igual, los tres arriba. Otro más que así, lo ponemos y ya está. O sea, no pegado a la banda como un extremo al uso, porque por ahí Bastos tiene más profundidad que Samu Araujo, pero sí en esa zona. Entre líneas. Alex, venga, dale tú. A ver. Yo yo la mía ya la puso Locolín de la Colina. Pero con Martín Díaz en vez de Bryce, ¿no? La única diferencia entre Locolín y yo es que yo creo que va a seguir con Cortés. Pero por lo demás, yo lo dije el lunes y creo que podría volver se podría intentar otra vez que ya la cosa que hizo una vez en pretemporada con la defensa de tres, con los centrales. A mí me gustaría verla, la verdad. Me gustó el Pontevedra con tres centrales. A mí no me importaría. Y ahora sí, aparte ahora probar con el tribote, ahora que no está Yelko, con Román, Ortiz y Borja, si Borja está ya para ser titular, bien, y arriba Charles y Bryce. La única duda que puedo tener es que incluso, pero no creo que esté ahora Masogo como para entrar en el equipo de momento como titular, ni mucho menos, porque apenas lo hemos visto. Así que yo creo que lo del 3-5-2 sí que se puede llegar a ver en este partido. Bueno, para los que no están viendo, el Colín pone Cacharrón, Bastos, Soto, Luis y Churre. Alex, Román, Ortiz, Borja, Charles y Brais. A mí me gustaría porque la primera parte del Linares me pareció de los mejores Pontevedras, quitando los partidos obviamente del Alcorcón o del Depor y tal, me pareció el Pontevedra más serio con tres centrales, más ordenado por lo menos atrás y sin excesivas cagadas. Lo que pasa es que Antonio tiene mala suerte hacia arriba. Sí, pero Antonio bueno, tiene mala suerte. No, sí, porque el otro día lo dije y lo puse incluso en el hilo que había puesto en Twitter. Había puesto que Antonio me traía dudas en el sentido de que cada vez que introducía una novedad en el 11, muchas veces la deshacía en el descanso. Pero luego viendo la realidad es que luego muchas veces esas novedades las tiene que deshacer casi por obligación. Porque en el caso de Luis, en ese partido en Vinarejos, lo hizo porque Luis se lesionó. En el caso de Seoane creo que también fue por eso. No sé si a lo mejor si Seoane no está bien, a lo mejor lo hubiera hecho igual, pero la realidad es que lo obligó a hacerlo una lesión. No, no sé si fue incluso pactado que iba a jugar solo 45 minutos o si fue que se encontraba mal. Pero en cualquier caso, Seoane no iba a jugar el partido entero. Sí, pero no, a lo mejor no lo quitaba el descanso. Claro, igual lo quitaba en el minuto 50 o en el 60. Pero no tomó molestias y ya lo cambió. Es casi parece casi algo como habitual que él introduzca un jugador de nuevo con respecto a la semana anterior y que en el descanso sea el cambio que hace. A veces es Vaquero, a veces es pues eso, Seoane, le tocó también a Mario alguna vez sin hacer un mal partido, en el caso de Mario que fue el que más me sorprendió, y en el de Luis no lo puedo opinar porque ese partido al no tener InSports, que esta vez ese partido, por cierto, no lo dijimos antes, pero va por la TVG, es el del Celta B en casa que va a ir por InSports, que no va por la TVG. Pues eso, en ese partido no vi qué tal lo hizo Luis, pero sí que fue uno de los cambios al descanso. No va por la TVG, va por Pasarón. Sí, bueno, pero para mí va para la TVG, que es lo que a mí en mi caso, los que no podemos ir a Pasarón, tenemos lo que tenemos. Vale, pues cubrirme que estoy quedándome sin batería y no encuentro. Sí, sí, a mí también me pasó antes, me olvidé de enchifarlo, pero bueno. Bueno, eso, que tenemos bajas, las bajas seguras son de Yelko y Guille. Guille porque está convocado por su selección nacional y Yelko porque vio la quinta amarilla. Entonces, y el árbitro de... Hostia, te voy a mutear, Alex. El árbitro es Fernández Buergo, de Asturiano. Lleva 7 años en la categoría, bueno, segunda B y primera federación, y nos pitó la última vez un 0-0 en casa contra el Guijuelo, cuando volvió, o sea, revolvió Luisito. Partido y nefasto, antes... o sea, no os acordáis que se falló todo lo fallable. Sí. Uh-huh. Fue una cosa de locos. Yo no recuerdo un partido con el Pontevedra más fallón. Por aquellos casos COVID que había tenido el Guijuelo, que nos sentó un poco más. Bueno, pero también, yo no sé, el anterior partido no sé había sido una victoria contra el Corucho, o sea que bueno, oye. Coño, no, porque no sé. Inscribieron a todos los fichajes que habían hecho en el mercado de invierno. Sí, estaban en la B antes. ¿Pero qué, vosotros qué preferiríais? ¿Un 0-0 así, como ese? ¿O un 0-0 en la dinámica en la que llevamos ahora, en el que, bueno, defensivamente estamos bien, pero no generamos ni una sola? No, hay que generar ya. Hay que generar porque... Pero, tío, es... Si empatamos a cero, pero tenemos 80 ocasiones, bueno, por lo menos ya ahí tenemos algo. Claro, hay que generar porque aparte es lo que está minando la moral del equipo, lo de no pisar a la contraria. Y es lo que hace que los equipos nos pierdan el miedo. Entonces hay que meter goles. Llegar y quitarse ya ese complejo de una vez y que empiece a entrar el balón de una vez. Y Charles y Rufo y que por menos tiren a puerta. Eso suena utópico, no sé, me suena tan raro eso de que tiren a puerta o algo. O a puerta o entre los tres palos, mano. ¿Cuál es? Tiren. Como se jugadas. No, bueno, de la puerta puedes, no entre los tres palos, pero tiras igual, ¿sabes? Pero bueno. Que sean no sé. Capaces de rematar. Ah, sí, sí, eso. Aunque sí, sea eso. Con el culo, me da igual. ¿Momento porra? No, es que acabas. Momento tormenta. Sí, otro es que acabas de escuchar un trueno ahí todos a la vez. Acaba de ser muy loco. Tú estás lejos. Pues yo estoy muy tranquilo, ¿qué querés que os diga? Yo, todo lo que tengo enchufado no corre peligro. No, sí, sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hace buena temperatura, ¿eh? O sea que. Hace el tiempo de tormenta. Para el domingo está bien. Sí, y de cambio climático también. Bueno, antes entonces de que me quede solo, porque se funden los plomos, iba a decir yo. Funden los plomos, ojito, ojito al nivel de señor de 70 años. Cacheda, porque tú que el otro día no dijiste nada. Bueno, lo puse por el chat, creo, ¿no? Por ahí. Bueno, el caso es que... bueno, pues voy a decir, ¿qué digo yo? Voy a decir un 3-1. ¿Alguien acertará esta vez? Voy a decir un 3-1. 2-0, nos ponen 2-1 y después 3-1 nuestro. Vale. Manuls. Yo voy a decir un 2-0. Y ya está. Y para casa. Uno en primer tiempo, otro en fondo norte y ya, 2-0. Pero va a ser prontito, ¿no? Te vas a ir el minuto 30 para casa, entonces. No. Yo creo que se marque pronto para estar tranquilo, ¿sabes? Vale. Manutero. Pues yo, teniendo en cuenta que ellos encajan poco y nosotros no metemos, 5-0. Ahí estamos, esa era la buena. Esa era la buena. 5-0 y va a ser el primer gol de John Vaquero con la Granate. Hat-trick. Bien. ¿Cuánto te callé? No, que llegue con que meta allí contra Burkina Faso me conformo. Que venga con confianza. Yo estoy viendo que seguimos siendo muy optimistas, llevamos sin tener acertantes la de Dios, porque como nadie aposta en contra del Pontevedra, nadie se lleva un premio. Y aquí también tenemos 1-0, 1-0, 2-0. Bueno, hay uno que dijo 2-0 o 3-1. Bueno, tienes que decidirte, José Blanco Carballeda, si no, mal vamos. Si no, vale, ya. Si no, no te llevas el Viñarroel. 4-0. El Viñarroel, sí. O el traje que de Confecciones Story a medida al jugador de que marque. Confecciones de Story, el todo para todos, ¿no? Regala un traje a medida al jugador del Pontevedra que consiga algo que signifique la victoria del Pontevedra. 3-1. ¿No había un año que se regalaba también carne o algo así de moldes? Oye, ¿cuántos trajes a medida se regalaron ese año? La peña iba puestísima ahí de trajes. No, pero sí. Era el patrocinador del uniforme de calle del Pontevedra Club de Fútbol. Un traje por partido. ¿El Almacenes Clarita? No, es Confecciones Story. Confecciones Story, sí, sí. Pero Almacenes Clarita también patrocinaba algo. Almacenes Clarita era el almacén de todo para todos. Es que faltaba el dato random del día. Sí, sí. Para los más viejos del lugar. La rifa marcador. No, ¿y el PAF qué? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué te apetece? ¿No se acuerdan de ese anuncio? Ese ya es de muy viejos. ¿Qué buscas? Bueno. Luego hacíamos coñas con el ¿qué te dijo? Menos mal que ya que lo de fundirse los plomos no entró mal entonces después de todo esto. Nada, se huele a moqueta. Sí. La cava de puros también, qué mítica también ahí. La cava de puros de Petete ahí anunciándose en Pasarón también, ¿eh? No me acuerdo cómo era la de la cava de puros. Son las de Pasarón. Yo es que si hablamos de anuncios ya de raros, yo recuerdo cuando era pequeño escuchaba El Larguero. el arquero de antes, de cuando estaban todos los libros de la Copa en la SER. Carrusel, en la SER anunciaban Ciros Club. Que yo, a mí me fascinaba que anunciaran ese tipo de cosas en la radio. En la radio que yo escuchaba, vamos. Ah, mira, mira, lo dice aquí Cristian. Almacenes Clarita patrocina la alineación de este partido, decían. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Almacenes Clarita, tío. Qué grande. Bueno, ya está. Ala, momento Viejales, venga. Momento Batallitas, venga. Y así entra más disimulado, que yo dije que el resultado de la porra 0-0. Y así queríamos ya bajar la media de edad y acabamos de subirla a 25 años. ¿Cuál era tu resultado, Alex? Yo 0-0. Bueno. De lo que pienso. Pues vale. Pero con ocasiones, ¿eh? Como las del Guijuelo. No sé. O sea, que me voy yo en el minuto 40, ¿no? O algo así. Eso a lo mejor también puede ser que pase. No porque si ves ocasiones no te vas a ir. Porque tú dijiste que no te irías si ves un partido aburrido. Pero si hay ocasiones, no te vas. ¿Estás bueno en caer? Sí, sí. Oye, hablemos de la cantera que tengo preparado. Mira, tengo preparado aquí las clasificaciones y todo. Mira. ¿La cantera? Sí, sí, tío. Pues si quieres repaso antes por dejar lo de primera ref cerrado. Lo que van a ser los partidos de la jornada. Vale. Pero vamos, que el sábado hay un Celta B Castilla, que a pesar de ser en Galicia, no se emite por la televisión de Galicia, lo echan en la plataforma de pago que usted me nombra. Luego está el Deport Sanse, que sí que se queda por la TVG, y el Linense Leonesa, y ya el domingo fue en la Ferrol, que... Últimamente escucho todo el mundo decir Ferrol, incluso jugadores, con lo cual no es por un tema de... No sé, nadie dice Racing, todo el mundo dice Ferrol. Porque Racing solo hay uno. Ya me siento bien diciendo Ferrol, ya no voy a corregir a nadie. Mérida-Algeciras, Rayo Linares, Unionistas-Ceuta. Ojalá que ganen Unionistas, porque el Ceuta también es uno de los que está abajo y cuanto más segunda, mejor para nosotros. Córdoba-Talavera. No, que Unionistas escapa. Hay que mentor abajo también. Pues yo casi prefiero que Ceuta y Talavera se queden por ahí con nosotros. Y Alcorcón Badajoz, es el que quedaba. La publicidad es maravillosa, los resultados fútbol, joder, no se ve nada aquí. Bueno, vale. Pues eso. Y vale. Ahora sí, si queréis, hablamos de la base. Sí. Bueno, aquí no ahí tengo tenías, calendario. Ahí tienes el primera. Este es el Atlético Pontevedrés. El de primera Galicia, fue... vale. Sí, espera, no, primera Galicia no, contra... preferente. Bueno, me cago. Juega contra el juvenil de Ponteareas, rival contra el que jugó el primer equipo en pretemporada, y precisamente fue donde probó Antonio la defensa de 5. Pero la probó con... ¿Cómo se llamaba el chico este que estaba a prueba? El Derek, ¿no? Derek, sí, que por cierto sigue entrenando con el equipo. Lo tuve por la noticia de Pontevedra Viva, que sigue entrenando. Sí, sí. Pues eso, jugamos contra el Ponteareas el domingo a las 12:15. No. Jornada 8 en casa, en Mosteiro. Nacional Juvenil. Alex, sí. Aquí pone Pontevedra Celta B. Si es Celta B, está en primera, está preferente, Manuel. Claro. Joder, madre de Dios. Está aquí, joder. Ese es el Nacional Juvenil. ¿Qué dirás? ¿Cómo que diré? Vale, Celta B no es rival del Pontevedra en el grupo. Los tengo al revés. Perdón. Ya está. Pero si hemos jugado nosotros contra el Celta B hace 2 semanas, memoria del pez. ¿Ves? Ya metí el pez. Al final el pez va a ser. Vale, sí, tienes razón. Perdón, Alex. Nacional usted, Juvenil. En casa, en Meis, que también en casa, que es Meis, contra el Celta B, esta vez sí, que es el líder de la categoría, que no puede ascender porque el primer equipo ya está en División de Honor. Sábado a las 4 de la tarde. Hoy estamos a 5 puntos, ¿eh? El Pontevedra del Juvenil está a 5 puntos del primero, pero estamos a un punto del segundo. Olé, Chocu, si no me equivoco. Sí, sí. Y el B está a un punto del primero, que es el Juvenil. No, para Luismi, por ahí, en el Celta. ¿Has jugado en Ponteareas? No, Luismi creo que está en el... Yo creo que está en el cadete, Luismi. Cadete. Está muy apretado todo. Está ahí en 2 puntos o 3. Están ahí desde el séptimo al primero. O sea, está ahí, sí, bueno, todo. Bueno, noveno al primero. Acá empezar. 7-8, claro. Sí, sí. Acá empezar, pero bueno, está muy bien. Sí, sí, sí. Pues, oye, bien, ¿eh? Y con esto yo creo que está todo el pescado vendido ya. Está todo el pescado vendido. El pescado también. Todo el pez de la pecera, en serio. En fin. Aún no sacamos clip de eso, Alex, por cierto. Pero bueno, hay que sacar un clip de ti hablando de peces. ¿Te dijeron algo de peceras o así durante la semana? No. Bueno, sí, me dijo Perry que ya estaba tramitada la denuncia contra... la denuncia de... No sé si me denunció el Seprona o algo así, pero... Pero no, no. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Mi padre me llamó una cosa que prefiero no decir aquí por si hay niños delante, porque él me dijo que tiene la limpieza impecable. Como ahora se encarga él de ella, pues está limpia. Ah, bueno. Es bueno saberlo. Por cierto, destacar aquí que un chateador se llama Ethan Fondeiro, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Es el hijo de Cristian. Sí, sí, sí. Eso... Los hijos de Cristian. Ah, pues mira, ves, es que eso es nuevo, ¿eh? Eso de tener el nombre de Fondeiro a mí me llega al corazón, ¿eh? Por eso nos tenemos que controlar con el vocabulario, que es menor de edad. Es muy influenciable. Entonces, de ahí. Bueno, pues nada, vamos despidiendo, ¿no, Alex? Tengo que despedir yo, como siempre. Por supuesto. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, despedimos este nuevo programa de La Previa. No sin antes, primero, pues agradecer a todos los que nos apoyáis de manera un poco más directa la organización y celebración y emisión de este gran programa, tanto de La Previa como de Fondo Norte de los Lunes y todo lo que hacemos por el medio. Por un lado, tenemos a nuestros maravillosos suscriptores en Twitch, que son Benzema, Johnny John, Johnny Joy, Curaya, David Couto, Lax, Deiserg, Sergi Fernán, que se suscribió hoy, Fonsotero, Juan Milleiro, Bonito Rate, Keke Vitani, Lord Brock, Chapareno y Gravese. Muchas gracias por suscribirse a través de Twitch, porque así el señor Amazon pues, nos da un porcentaje de vuestra suscripción que ponéis. Y también, pues gracias a los mecenas en Patreon, que también ahí con vuestras aportaciones mensuales, pues hacéis que podamos seguir un poquito más holgados este señor programa, como son José María, Pirazzo, Carlos, Areses, Bonito Granate, Miguel Anso, José Luis, Morre, Alberto, Rafa y Juan. Muchas gracias porque hacéis posible este podcast. Y nada, pues despedimos primero a los miembros de este gran programa, a este gran proyecto, que es, por ejemplo, por un lado, desde Oviedo, Alex Dávila, Irmandiño NH en Twitter. Alex, muchas gracias. Pues a vosotros y una semana más y hasta lunes. Hasta lunes. Y también Manu Otero. Nos vemos, Manu. Nos veremos el domingo en Pasarón celebrando 5 goles granates. 5 goles granates. Y también Pablo Cacheda. No estás hoy, estás poco coloreado hoy con las luces, Pablo. Cambié el fondo para que no me dijeras si estaba rojo, que siempre me dices que estoy rojo. Ahí tengo que empezar a determinar colores por victorias o derrotas. El día de las victorias, verde. El día de las derrotas, rojo. Y los empates, naranja. Ya veremos. Bueno, ya verás tú, ¿eh? Te faltó el pelo suelto hoy, ¿eh? Sí, y no lo hice en caliente, ¿eh? No sé de tiempo, mira, hago así. vale. Clip. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Ya sabéis, Pablo Cacha en Twitter. Y bueno, Manu, que no lo dije, Manu Top 10 también en Twitter y Instagram también. Y nada, a todos y todas los que nos habéis seguido hoy en directo y también los que nos estáis escuchando en diferido, pues muchas gracias por estar ahí. Como siempre decimos, esto no sería tan divertido sin vosotros al otro lado, así que os damos muchas gracias. Nos vemos el domingo en Pasarón, que paséis un gran viernes, un gran sábado. Recordad que si os gusta la cerveza, tenéis el Oktoberfest ahí en la Plaza España, o sea que podéis ahí darle a la cerveza y a la comida alemana si os gusta, y así apoyáis también un equipo de la ciudad como es el Rugby Club Pontevedra. Creo que no he metido la pata. Pontevedra Rugby Club, perdón. Por lo menos no dijiste mare antes. No, eso era. Y nada, que tengáis un buen día, nos vemos el lunes, también nos vemos en el Pasarón. Recordad que os podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook y también nos podéis seguir por la calle. Yo he sido Manuel Quiroga. Y un abrazo, un saludo, un beso. Hay que roerlo. Chao, chao. Chao.